Mira, déjame aparecer tantito, tengo prisa, hermosura. Vale, déjame acariciar tantito, ya me voy. Qué hermosura. No. Santa María, Madre de Dios, María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Thank you. venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias. Santa María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y el fruto de tu vientre, Jesús. Thank you. Thank you. Thank you.

Rosa, mi señora. Ah, mira. Es un caldo de pescado. Ok, gracias. Sí, fue lo que dijo el padre. Un caldo de pescado. Thank you. Con un huevito que ha venido, no sé si ya lo viste. Ah, que está ahí. Y se ve que. ¿Ya? A ver dónde queda él. A ver dónde pone. Pero si es que donde nosotros tenemos que tener un gran cuidado, porque así sí se ve que. Se ve que se avienta, pues. ¿Ya? Tiene que esperar a ver qué pasa. Ajá, cabal. Sí, pues. Porque ese se ve que anda bien jodido. Que no hay que hacer amistad con él, no hay que darle la confianza, pues, porque si no, basado a la confianza, y ahí es donde ellos se quieren aprovechar de la cosa. Hay que mantenerlos así, un poco retiraditos. ¿Ya? Sí, el señor Batman es como es, y se ve muy caliente, hay que tener cuidado. No, no sé nada, no estaba llegando, no estaba llegando. Es pescado. ¿Qué tal el otro día la regañita que te metió? Thank you. Thank you. que no creo ni uno. O sea, yo iba a ser el único uno en ese momento. Yo he tenido que mirar a mi mujer.

Eso fue ya como decía. Mira, comiente poquito, hasta mucho, ya. ¿Sí? qué bonito queda. El palillo ese. ¿Entiendes? Me lo acabo de hallar ahí. Ah, ayer aquí. Sí. Cuando ayer me preguntaba, ¿no? Cuando ayer por ahí me lo trae. En comida o algo, porque en cualquier cosa, ¿no? Yo te lo voy a comprar, me lo trae. Oye. Gracias. Yes, sir. All right. ¿Cómo? Pero estaba la banda, a ver a dónde lo iba a pasar. Ah, ¿lo voy a preguntar? Ajá. ¿Le digo? Pero la banda. Ahí tengo el portón. Ahí va el portón. ¿Qué? Venga, la mochila. ¿Qué? No, que voy a llevar la mochila yo. Déjalo, déjalo ya. Déjalo ya. Déjalo, va a salir. Le voy a preguntar. No, que le voy a preguntar. Sí, le voy a preguntar porque a dónde lo va a pasar. Porque la banda no estaba. Okay.

tu presencia, llegue hasta ti mi súplica, e inclina tu oído a mi clamor. Consuelo de inmortal. Mateo. Después que los magos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se enfureció tanto que mandó matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores, que tuvieran menos de 2 años, conforme a la información que había recibido de los magos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías: se ha escuchado en Ramá un clamor, un gran llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existe. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Este episodio de esos niños que murieron a causa de Jesucristo hace más de 2000 años nos ha de tener en cuenta que la vida es valiosa y que muchas veces el deseo ruin de nuestros corazones hace que cometamos tales barbaridades. Herodes quiso matar a Jesús porque tenía miedo que le quitara su trono. Muchas veces ponemos nuestro corazón en cosas efímeras, en cosas pasajeras, y nos aferramos tanto, tanto. ¿Por qué? Porque falta esa seguridad en nuestro corazón de que Dios nos basta. Falta esa seguridad en nuestro corazón de que Dios es el único que puede darnos la paz y el control de nuestra vida. Pero nos volvemos a aferrar a cosas, a seguridades, a personas. Y así pues, al momento de que queremos o nos vemos destronados, empezamos a recalar contra los demás. Así estos niños tuvieron que, tristemente, morir por el rencor de los reyes, por el coraje, por el miedo. Nuestros sentimientos muchas veces nos llevan a cometer errores graves. Pidamos al Señor esta noche que nos dé la gracia de saber calmar y saber domar nuestros temperamentos. ¿Cuántas veces decimos, si no lo hubiera hecho? Si no. Vamos pidiendo al Señor, pues, que nos dé la gracia de decir, bueno, que aunque sea algo o esté triste, no hacer las cosas y no puedan niñarnos. Y también respetemos la vida. La vida es sagrada desde la concepción hasta su muerte natural. Aquí vemos cómo dice el profeta: se oye un grito en Raquel, en Ramá. Es Raquel que llora por sus hijos. Y no quieren que la consuelen porque ya están muertos. Y ahora las madres parecen que se alegran porque matan a sus hijos. ¿Saben cómo cuántos más? Pues, en favor del aborto y esto. Es cierto, a veces dicen, pues, es que no se asegura la vida de las mujeres. Hay que asegurar las 2 vidas, tanto la que viene como de la mujer. Pero la solución nunca va a ser el amor. No, porque es cortar todo progreso desde el principio. ¿Quién es el progreso? El ser humano. El ser humano, su inteligencia es el progreso, ¿no? Y es cortar desde el principio. Y desde el principio cortar todo progreso social, económico, religioso. Entonces, vamos pidiendo al Señor la gracia de respetar la vida, de saber domar nuestro corazón. Muchas veces tenemos después sin domar. El Señor está con ustedes y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Y tiene con ustedes el permiso para siempre. ¿Quién queda de campaña? Y yo. ¿Y ya le dijiste? No, ¿te quedas de campaña, Guillermo? Sí, claro. Bien. Entonces, ¿alguien lo ha dicho o algo? No. Señores, buenas noches. ¿Mañana aquí toca baño o la mañana toca la bala? ¿La bala? ¿El bueno, mañana? Sí. Si quiere lavar, ¿quieres lavar o no? Mañana toca lavar. Mañana toca lavar. Sí. No, o sea, mañana toca que hay que lavar. Hay que bañarse esta. Hoy tocó baño. ¿Puedo bañarme? Sí. Quien falta de bañarse, váyase a bañar. ¿Sí? Y acuérdense, los hombres arriba y las mujeres abajo. ¿Sabes? Sí. Ande, pues bueno, entonces vengo, pásenlo. Gracias. Bueno, pues ya, hasta que el nombre de un bobaño. Thank you. Thank you. Thank you. pasa por ti. va el muchacho, ¿verdad? Luego se levantó, yo me di cuenta que luego se levantó. Yo no casi nada la mano. Y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dios, padre, padre, de Dios, por favor, por favor. Sí. Ah, pero yo decía al otro muchacho, el que decía que era el diablo. El que vino hoy en la noche que decía que era el diablo, ¿no? No, él vino a comer. Ah, nomás vino a comer. Ah. No, él vino a comer. Él estaba sí, ese muchacho yo lo vi en el parque botánico y por ratos hablaba solo. Se ponía a hablar solo como si tuviera alucinaciones. Sí, pensé que ese muchacho era hondureño por la forma de hablar que tiene. No. ¿Será de aquí de Guadalajara entonces? De Guadalajara, la forma de hablar que él utilizó anoche. Ajá. Eso es porque conoce a él, que también fue todo lo que está regalando. Ah. Está meditando. Está meditando. La forma de hablar es normal. Mmm. No tiene posición en el terminado. Y de dónde queda mayor de las mujeres. Como que no es por eso, o a lo mejor tiene desligado, a lo mejor tiene dañado. He visto alusión que se lo dio mucho. Pero para una persona que le duele los pies por haber terminado, el mejor descanso es. Porque pues, está la forma de poner los pies de arriba para descansarlos, ¿no? Y ya, buscar una algunas bolitas un rato, al fin descansar. Pero usted no quería descansar. No. Usted quería andar, estar allá afuera, aquí estar corriendo. No podía dormir ni pocas palabras. No se podía quedar quieto. No. Porque no puede dormir, si algo grande, alguna droga. Sí. La droga. Un estimulante. Cuando no pueden dormir, hay una droga nueva que se llama estar. Uh-huh. Es que no se vuelve, no vuelve. Yo no lo vuelve, como un humo blanco espeso. Ahí es el máximo, antes de ese humo, ponen ahí una pipa de cristal también, quema. Fuma, está fumando el humo. Y esto los pone muy acelerados. También dicen que algunos se... No pueden dormir. No les da sueño, no les da cansancio, no, no les da hambre. Tengan que cocinar, pero todos ven cómo se cocinan. Dicen que algunos se meten al baño a cristalear, ¿no? Sí. Fumar cristal. Y que como no huele nada, no se da cuenta ahí. Nada más es una nube muy blanca, muy espesa. Pero a veces... Los ingredientes que tiene también, ácido muriático, Thank you.